lo que un día me pasó. Por experiencia yo les digo, no creo más en el amor. Amigos, que una muchacha se adueñó de mi corazón. Me enamoré sin darme cuenta, me dejó sin compasión. Se adueñó de mi corazón.